El Código Penal pues no se va a tener ese amparo. Entonces el menor, hasta que se demuestre si es verdad o no, pues directamente va a obtener la protección de menores. Y también eso, como colectivo, también trabajamos con los centros de reforma, que es el segundo centro que cuando le detiene la policía, va a un centro de reforma. Porque como habéis visto, en el primero, tenía quizá un poquito de más libertad en algunos aspectos y en el segundo pues estaba en la otra en el centro, la educadora parece una amiga acelera ahí, en el segundo centro, y la verdad es que bastante cuestionable la figura de la educadora en la segunda centro que va a acabar. Y bueno, nosotros estamos con la Nudo colector. Nudo colector, la asociación de vecinos primero de mayo también. Y con la asociación de primero de mayo también con la Casa de Extremadura, ¿no? Que nos ha facilitado también para hacer este cortometraje, ¿vale? A diferencia de que en otros casos de la autónoma, los grupos de protección de menores de Extremadura son públicos. Entonces, el funcionamiento es muy distinto. En otras comunidades autónomas son entidades sin ánimo de lucro que, en junto con su comunidad autónoma, llevan a cabo gestionando el centro de protección. En nuestro caso son totalmente públicos, igual que el centro de reforma que hay en Extremadura, que está en Badajoz, también es público. Y bueno, quizás es. Bueno, no debería tener que tener a estar mejor en su casa, obviamente, y con su familia, pero bueno, a veces por una circunstancia, pues acaba en centro de protección, o en piso retirado también, o en otro tipo de organismo. Y bueno, pues no sé si pasar a la ronda de preguntas o. Sí, sí, le voy a presentar sí, un poco. Si tenéis alguna duda sobre la película, queréis preguntar cosas o. ¿Vosotros queréis presentar algo más de lo que he dicho yo? Bueno, mira, la película es del 2010, o sea, ya tiene unos cuantos añitos. Decir que es un cortometraje que ya está todo como muy condensado, como lo decía al principio de prestar atención, porque creo que cada escena dice mucho, ¿verdad? O tiene muchas interpretaciones, o hay muchas cosas que a lo mejor no nos han quedado demasiado claras. También es para preguntarnos aquí lo que no tengamos claro, entre todos a lo mejor sacamos más cosas. Por suerte, han hecho un largometraje que han terminado el año pasado. Sería interesante si de aquí surgiera mucho interés alrededor de este cortometraje el poder traerlo y estrenarlo aquí en Cáceres e incluso hacer algún tipo de actividad como esta, uh-huh. Juntar a más gente, juntar a más chavales, a más jóvenes y invitarles aquí a venir a Cáceres y que se vinieran con chavales, los chavales y las chavalas que hayan participado en la película. Como veis, ¿qué os parece? Yo la primera pregunta sí que la lanzaría. La actividad, estamos dentro de un congreso de educación social en el que llevamos haciendo varias cosillas y lo que estamos hablando es sobre la relación educativa entre las identidades pedagógicas diferentes que hay, da igual que se llame educador social, trabajador social, psicólogo, ¿de acuerdo? No. Aunque lo organicemos desde el colegio, la propuesta es desde el colegio de educadores, pero está abierta a todos los profesionales que trabajan como educadores con chavales. Y era plantearnos y hablar sobre la situación, porque esto es del 2010, esta situación se produce hoy, no se produce, en qué medida. Este corto, por ejemplo, refleja algo la realidad o no la refleja, o simplemente es un corto de ficción que nos puede gustar más o nos puede gustar menos. Y hablar, por ejemplo, de las relaciones que se establecen entre esos educadores que, por ejemplo, aparecen en el corto, si nos parecen relaciones educativas o no nos parecen relaciones educativas, o son relaciones a lo mejor de otro tipo. Y sobre todo escuchar a los jóvenes, porque esto lo hace un director, hay un guionista, una gente adulta que lo prepara y que lo piensa y que habla sobre la juventud, pero pues la juventud tendrá lo que decir si le parece bien o no le parece mal. Y por ahí empezamos un poco el debate. Yo le preguntaba a mis compañeras, ¿qué os parece la TAM? ¿Os cae bien o os cae mal? A mí me encanta. Porque no me parece bien estas circunstancias. A ver, pasan hoy, pasan mañana, pasarán siempre. Y hay que tener cabeza y saber lo que estamos pasando, porque al fin y al cabo es un familiar que nos hace este mundo y no tenemos por qué hacer provocarle ni daño a él ni a uno mismo. Y claro, tenemos que pensar las cosas antes de hacerlas, por el bien de todo y por el bien de uno mismo. Gran amiga, ¿qué te parece la persona principal, la cama? Yo por una parte diría que sí, que siempre hay problemas en la casa aunque uno no quiera, pero que no debería haber denunciado a su madre, porque en el fútbol no es lo mismo que el maltrato, que el maltrato es pegar golpes, que no sé, que no es lo mismo. Y no sé, que si no hubiera, si hubiera salido en ese momento de su casa, como después de haber experimentado que había sido en el centro, que no es tan claro como el segundo que lo han metido, yo creo que debería haberse traumatizado en casa con su familia y a otro. Yo lo que quiero decir es que estas cosas no solamente pasan en familias desfavorecidas. Es decir, yo por lo que deduzco, la madre de Tama, no es que tenga. No creo que no vamos a establecer una buena comunicación con su hija, que se ve que tiene muchas carencias, ¿no? a la hora de hablar con su hija, ¿no? Pero se ve una mujer que quiere trabajar porque su marido no está y tiene que mantener a la familia. Pero aparte de esa familia hay muchas, pero también hay muchas familias que tienen muchos recursos económicos y pasan completamente de los hijos, teniendo muchos recursos. Hay niños que no le pagan de nada, que se meten en el consumo de estupefacientes y pueden provocar una situación de esta, de maltratar a la madre, porque se da un maltrato ascendente de niños a padres. Y también, por eso es que esa gente que protege a menores y los niños. Entonces, también hay que recordarlo que es mitificar el tema de que los niños que están en el centro de reforma de protección de menores es porque viene también desfavorecida en absoluto. Viene de cualquier tipo de ámbito, de cualquier tipo de nivel familiar. Eso lo quiero declarar porque tenemos un concepto equivocado en nuestro sistema. Y bueno, respecto a la situación de Tama, algunos veis situaciones de ese tipo, de niños que también tratan mal a los padres, o tratan mal, o que han hecho lo que ha hecho Tama, o suenan a ciertas circunstancias. Si alguien, si alguien quiere intervenir, que levante la mano y se le acerca el micrófono, ¿de acuerdo? Por ahí veo una mano que se levanta. Pues. Sí, sí. Bueno, Buenas tardes, soy Diego. Y bueno, yo trabajo en la asociación UNED. Algunos de los que están aquí, compañeros, bueno, estamos día a día con ellos. Yo creo que bueno, quería compartir con vosotros un seno de ellos, que yo no sé si estaba aplicando algo mal, pero aplicando mal a una hora de que me llegara a. Vamos, la verdad, todas las cosas que se viven. Están escondidas, seguramente. Bueno, a mí la verdad es que en el corto aparecen muchos fondos, ¿no? Que, tanto de que tiene que ver con los jóvenes, de determinado ambiente, con los menores, con... entendiendo que se trata de su otra, porque el roto quiere dar un mensaje, yo entiendo que quiere denunciar, que tiene muchas cosas y tal. Me parece interesante que seamos capaces de buscar más que seguramente aparezcan en el corto. Seguramente el corto nos diga esto va a ayudar a tu bueno. Cuando sí que no puedo aquí. Si lo que quería decir es que, bueno, ejemplo, ¿no? Hay una intención, hay una denuncia, pero seguramente podríamos sacar muchas más historias, no solo de Lama, que hablen de, no solamente de una chica con problemas, una chica que digamos en el vídeo cómo se tiende a grabar del robo, ¿no? Cuando está en la casa y se atreve a robarle a la madre del amigo y tal. Bueno, eso está ahí, pero seguramente seamos capaces de encontrar otra historia. No solamente de la, ya digo, seguramente de la madre, de los amigos, seguramente de las animadoras estas que vienen a mí, pero bueno. Eso lo digo como reflexión, pero realmente si nos centramos un poco en la temática del Congreso, ¿no? Que creo que hablaba de la búsqueda de nuevas entidades pedagógicas, a la figura de los innovadores, porque al final estamos aquí los innovadores en relación con los chavales, ¿no? Claro, yo me planteo, no sé si eso es lo que necesitan los chavales, no solamente los que están en el centro de menores, pero en un piso, recogida o cualquier chaval, yo no sé si lo que necesita una persona para empezar a sacar, tío, porque esa cara que poco me ayuda, ¿no? Entonces, hay una reflexión, ¿no? ¿Cuál es nuestro papel? Yo puedo entender que el seguridad que hará la dama y que intenta separar haga eso, porque al final quizás es el rol de la animadora, de hablar de esa manera, de alguna respetuosa, de... Es un poco lo que quería compartir. No sé si estamos aquí para eso, para cumplir ese trabajo. Totalmente de acuerdo contigo en ese aspecto. Los educadores sociales que trabajan en el centro de protección, pisos tutelados, en pisos de medidas judiciales, en centros de reforma, están trabajando con chicos que están en esa situación no porque ellos quieran, sino por las situaciones, o sea, le han dado hasta ahí. Los educadores que trabajan en este tipo de centro tienen que hacerlo. Primero, la responsabilidad de estos niños que vienen bien, de que vienen mal, y vienen tocados, esta comunidad es la verdad. Por supuesto, hay más, pero bueno, los límites siempre las normas importantes, como en cualquier caso tenemos nuestras normas, pero es importante tratarlo con cariño y afecto. Muchas veces, cuando ellos no se contratan, a los educadores nos contratan, a veces se enfadan y le dan más. Es porque están ellos mal y lo dejaron a su tipo, ¿no? Pero, y en esa parte de comprender también, ¿no? Porque el cariño de afecto que están en la identidad de un vínculo es súper importantísimo. Y cuando se crea un vínculo de un chico educador es súper importante porque va a ser una fuente de referencia para él. Y poca vez se consigue, pero sí se consigue, ¿no? Pero yo, como educadora, que trabajaba en el centro de protección, no me siento para nada identificada, ni con la educadora del primer centro, que dice que está con 400 chavales, y tuve como un centro de una masa, ni me siento identificada, ni menos con las reformas que los mandan a y fueran una mierda, vamos, a las niñas, o a los niños, por el caso de las chicas, ¿no? O sea, hablan como si no vayan para nada. A ver, yo lo que decía es que me caía mal la muchacha porque a una niña. Los educadores no tienen culpa porque la niña se lo ha buscado, entonces tendrá que cargar con todo lo que viene ahora porque si son los problemas con lo que le ha dado su madre, todo lo que le viene por el camino es lo que le va a tocar y tendrá que acabar con ellos. Y es lo que le toca, vamos. Y por eso a mí los educadores no me caen para nada. ¿Qué sé? ¿Te parece que los educadores que están aquí están trabajando como tratan a las chicas? Bueno, a ver, los tratan un poco bastante mal, porque tampoco son animales, pero me parece todo muy bien para que se den cuenta y creo que se lo merecen, no sé, se lo merecen para o sea, para mí, para que aprendan y que abran los ojos, pero después, ya que ven que está calmentando, que ya va bien, pues trata de hablarle bien, ¿no? Porque ella está en ese centro cumpliendo una medida judicial. Claro. Pero ella está sufriendo castigo y la linterna. Pero sin tener culpa ninguna. Sí. Pero está ahí sin tener culpa ninguna, porque allá dijeron vámonos de fiesta, cualquiera ahora mismo de aquí le dice vámonos de fiesta y se van todos ahora mismo. Claro, la culpa de un hermano de un hombre que donde se había metido, porque, a ver, ella fue la que quiso, la de los primos. Hombre, me escucha de los menores. Fíjate, a dar una vuelta tú puedes salir a dar una vuelta. Sí, pero teniendo en cuenta lo que me haces. Y no todo lo que la tiene ella para mí, desde luego. No, no, un educador que me trata de una mierda, desde luego no va a acabar mal. No va a acabar bien conmigo, desde luego. Yo lo tengo así. Ya, pero mal. Ah, sí, vaya a la mano. Bien. Mientras tanto me acerca el micrófono. Aquí, en la tercera fila. Con respecto, retomando un poco lo que decía Guille, se trata de hablar un poco eso del papel del educador y recuperar un poco la relación educativa. Fijaros, yo solo quiero introducir una cosa, que es una chica, para mí desde mi punto de vista, es una chica normal que ha cometido un fallo, como cometemos todos en la vida. Ha cometido un fallo, solo que ese error que ha cometido lo que pone en marcha es un dispositivo que ella ya no puede controlar, ni su familia, ni nadie. Entra ya en una especie de camino en el que está todo hecho y en el que no hay vuelta atrás, entre comillas. Eso es lo que a mí, por ejemplo, con lo que decía aquí de la relación educativa, recuperar eso. Porque tú con tu hijo, por lo menos tú tienes un hijo y tendrás problemas, tal, discutirás, intentarás poner normas, todo lo demás. Pero siempre será tu hijo, siempre habrá esa posibilidad de en un momento dado volver a retomar la relación como estaba antes. Sin embargo, aquí se produce como dos rupturas. Una primera ruptura, el centro de acogida, un segundo error que es coger el collar, digamos robar, y entra en marcha en una segunda vuelta de tuerca del dispositivo que la hunde todavía más, y ahí es un poco el debatir en el sentido de hasta qué punto eso es educativo, qué hay de educativo en todo ese proceso. Y termino. La pregunta sería, si los centros son la respuesta, ¿cuál era la pregunta? Lo que nosotros podemos hacer. Hola, soy una pregunta. La muchacha no estaría siendo mal por dentro porque no había comunicación con su madre. Está ahí, como he visto en el corte, que se tiene mucha comunicación, la madre no la comprendía ni nada. Y parece que sea, me han dicho que también hay que enseñar por los chicos. Es decir, que si ven en casa, no hay comunicación, pues aprende lo de la calle y todo eso. Y lo de los colegas, la familia y todo eso. Sí, creo que la habéis dicho, ¿no? También lo de cómo es la comunicación, ¿no? ¿Habéis hablado de responder? ¿Estáis de acuerdo o no estáis de acuerdo? Sí, yo estoy de acuerdo. Porque, a ver, no es lo mismo que una persona desde muy chica no haya tenido relaciones con su familia, a que a lo mejor haya crecido con ellos y que en un tiempo determinado se dejen de hablar. Porque, no sé, no es lo mismo, como que afecta más, ¿no? Porque Tanto cariño que pones y después llega un momento que te lo cortan así de golpe y dices, ¿qué pasa, no? Pero, no sé, es que es algún rato. Hombre, sientes que no tienes apoyo hacia tu familia, claro, porque tampoco puedes ver a nadie, no tienes a nadie con quien expresarte bien. Y las personas que te apoyan no las conoces de nada, porque te vienen en un colegio, pues, no sé, algo que sí tiene que dolerte, ¿no? Porque la persona, la muchacha se le notaba mucho la cara que sí, bueno, aunque sea esto, se le notaba mucho que sí, que tenía que pasarlo mal. Hombre, cualquier persona que se ponga en su pellejo no diría, joder, qué vida más jodida. No, lo que está claro es que la educación está terminada desde pequeño. En casa, en la familia, es el que esto te tiene que poner con normas, te tiene que dar ese cariño, ese afecto, enseñarte a educar, a comunicarte, que también tiene sus valores. La escuela no, la escuela está para aprender, pero los que tienen sus valores son en casa. Eso está más que claro. Eso incluye muchísimo el crecimiento de un chico. Porque luego, aunque luego se ha tenido una buena clase de valores, yo creo que si más o menos va bien, luego tendrán un amiguito, no tenga la visadilla, pero tienen que pasar ahí, o sea, a través de tu familia. Ahí no sabemos si la nada, tú o no. Yo creo que lo que he vivido mucho es que la desaparición de la culpa del padre. Y la madre, como que ha tenido que asumir la carga laboral, el número de casa, porque. Y entonces, como su mamá, pues ya no sé, se ha quedado muy sola, ¿no? Y ella está descargando con la madre. Que culpa, yo creo que ahí ni una ni otra. Pero bueno, hubo como factores, ¿no? Pero no sé, la madre la ha pasado muy mal y la niña, pues, ahora de esa manera, no le habla adecuada. Y después de esto, claro, que vienen muchísimas cosas a la cabeza. entre ellas, sobre todo después del tratamiento que esas compañeras, y voy a hablar en compañeras, entre ellas, porque como hay mayoría femenina, las compañeras de la mesa, a la hora de plantearme, ¿existen culpables? O sea, yo me hago esta pregunta, ¿existen culpables? ¿Tama es la culpable? ¿Tama tiene la culpa? ¿O Tama es víctima? ¿Su madre tiene la culpa o su madre es víctima? La respuesta que se da cuando le dice a Tama, bueno, tú espérate, ahora te vas a ir a un piso de pago, un centro de protección, hasta que Asuntos Sociales determine qué respuesta se va a dar. Y la respuesta ya la has visto. Entonces, es verdad que Tama denuncia una situación de maltrato. Pero, y es verdad que pueden haber problemas de comunicación, pero alejamos a la persona con la cual no se comunica y no trabajamos. Hay a lo mejor el planteamiento de una alternativa distinta de trabajo. Yo esta es una pregunta que me hago y que os digo, ¿vale? Otra de las cosas que también quiero decir, bueno, quiero empezar aquí a ver si. Que claro, me decís con muchas figuras concretas que salen en el corto. Me fijo en los educadores, me fijo en las madres, me fijo en los policías, en la gente de la ley. Me fijo en el psiquiatra, en el que controla si se toma la pastilla o no se la toma, ¿vale? Pero la única cosa que ve una crisis, un pequeño ritmo de educación, desde luego es por parte de esta educadora que luego va a visitar a Tama, no le importa delante de la compañera decir que es denunciable lo que se está haciendo ahí dentro, incluso recibe la amenaza de la compañera. De esto lo voy a comunicar, va a haber represalia, tente cuidado. Entonces, pues yo creo que todo esto es para que reflexionemos sobre el trabajo que se está haciendo fuera de el entorno comunitario donde vive Tama, que a lo mejor la respuesta está ahí, donde vive Tama, en el entorno de Tama, en la familia de Tama, y no tanto la alternativa fuera, alejándola de ese entorno. Bueno, muchísimas gracias. A mí en mi situación, tanto la madre como la mamá soy víctima de la situación, pero en el momento, claro que a mí lo que hubiera sido en el permiso de trabajo de familia o de los servicios sociales, pues para poner más recursos para mejorar, trabajar la comunicación más rica, ¿no? Pero en el momento que la mamá denuncia a madre, en el positivo y en el protocolo de actuación, porque el mandato contiene una suerte de desamparo y es que cuando digo una suerte, se denuncia a un menor, denuncia a un padre por maltrato, automáticamente el positivo es coger al menor y separarlo de la familia. Así es. Funciona así. Y en cuanto a la educadora, más que una de humanidad. Una de humanidad. Porque la educadora del centro de reforma era como mi hermana. Y el médico o el psicólogo, en vez de preguntar que la estás o tal, toma. A la boca. Pero hay una parte que dice que no es fuerte. Sí, pero es un frío, no se usa la cara. Es cuando ella se va, dice que te mejore, en vez de decírselo de manera próxima, no sé. Mira, hay más intervenciones, me parece, Inés. Es que hay varias. Vamos a verlo. Hola, buenas tardes. Mira, mi intervención es un poco lo que usted la acompañó hace un momento, del término de la culpa. Estamos siempre hablando de quién es la culpa, por culpa de esa culpa, qué. Y que tenemos que eliminar un poco ya ese concepto porque nadie es culpable directamente de lo que está aconteciendo, sino que hay que analizar los contextos. El contexto de esa niña, de esa familia, el contexto de de afecto, como estabas diciendo, y entonces un poco decir eso, ¿no? Que tenemos que eliminar el término nunca de la escritora, todo tu discurso, que tenemos que realizar con la vida de que hagas todo lo que haces, todo lo que decimos, porque si no, si nos quedamos en la superficie, lo superficial no llega a ningún sitio. Entonces, por eso creo que lo bueno de este de estos cortos, pues es lo que somos capaces de abordar en la problemática, en el porqué de las cosas, y no quedar en la superficie de lo mal que hace la niña, de lo mal que hace el educador o la educadora. Solamente eso. Ahí de bordería y cómo se enfrentan las dos, pero que luego es la que va a jugar. último momento o no? Yo creo que la mujer al principio pues, como que se estaba haciendo como la dura, es decir, yo impongo aquí así que como tiene que respetar, ¿no? Cuando se da cuenta de lo que de verdad está pasando a la muchacha, ha pensado, yo creo que ha reflexionado sobre ello, yo creo que ha dicho, pues creo que necesita una mano y por qué no voy a poder echarse así, yo tengo método para poder hacerlo. No sé, me parece algo, pues bueno, que sí, es un buen comportamiento. Bueno, al principio no era tan bueno porque voy a decirle, pues te recoges a recoger colillas, a mí dicen eso y te digo, recogerla toda la boca. Pero después, pues... Sí, ya te dice la cosa. Pues a ver, yo creo que la respuesta... Ya, realmente gané. No sé cómo te gané, pero me voy a responder. ¿Yo? Es como lo que has dicho, que cuando has hecho algo mal, tienes que agachar la oreja y que sea lo que te digan, ¿no? Por eso, si te dicen que cojas la colilla, no lo van, ¿sabes? Porque si ya te han hecho tan una orden, tendrás que... No, claro, si la educadora, a ver, la educadora estuvo afectada al decirle que no podía salir y demás, ahí estuvo afectada. Pero, y ella, pues, ella, cuando un chico llega a un centro, está a la defensiva de todo. Y luego ella, dama, pues tenía la costumbre de hacer en su casa lo que le daba la gana. Y ahora que tiene. Claro, está ahí. Y ahora que te tengo que decir lo que tienes que hacer y te pones una norma cuando te tengo que te daba la gana, recibiendo una dama, pues ella contesta mal, ¿no? En sentido, pero también la educadora no se puede poner a escribir y decirle, ponte que te fue por ella. Pero eso ha quedado un hecho muy feo de parte de la educadora. Sí, como a la de la lógica que está ahí mandando desde el ámbito de las colillas. Claro, la educadora, bueno, le da la respuesta a esa que después le ponga la colilla en el suelo, ¿no? Claro, lo que quiere decir es lo siguiente, y un poco al hilo de la lógica que estáis compartiendo. Cuando la chica se le haga mal, ¿no? La educadora le dice, pues le ponga la colilla en el suelo, ¿no? Digamos que de alguna manera ella está teniendo su sanción, su castigo, ¿no? Por haber hablado con la educadora. ¿Pero qué castiga la educadora? Por claro. Quiero decir que las dos han hablado mal. Y en este caso la pregunta es por qué la educadora tiene que estar en una posición de poder y ganar, ¿no? Porque claro, o sea, la chica tiene que colocar la colilla en el suelo, tiene, bueno, quiero decir, tiene que aguantar que la educadora le hable mal, pero ¿por qué la educadora puede hablar mal? O sea, ¿eso quién lo ha dicho? ¿Por qué tiene que ser así? La opción, no, claro, no debe ser así. La opción que tiene la chica en ese caso es que sí, es poder hablar con la dirección, obviamente, porque la dirección tiene una obligación entre sus funciones, está también escuchar las quejas y reclamaciones de los menores. Y la dirección actual consecuencia, no es que vaya a despedir a la educadora ni a la bachar, pero se llama la atención en cuanto a las cosas que se dicen, ¿no? Porque, como ya hemos dicho, cuando una persona está en un centro, no es por gusto. El poder en las circunstancias que se han dado, desafortunadas, ¿no? Sí, pero ya le digo una cosa. Tú ahora mismo vas, estamos en el centro, y yo te digo eso, y tú a mí me has hablado mal, yo voy a quejarme y te quedan antes a ti, a mí. Si tú dices que no te quedan antes a ti, a mí, ¿eso está más que claro? No. Sí. Sí. No. Sí. No. A lo mejor te dicen, mira, pues debería de... bajar el tono de hablar, pero no te dicen, oye tú que mira que estás pasando mal de esa manera, no, eso no te dicen, como que eso. Entonces, en todo caso sería, si tú te quejas a la dirección, van a decir que en todo caso ha sido tu culpa por haber hablado mal a la... Pero suponte, al ser siempre menos más pequeño, nosotros tenemos una edad en la que exageramos siempre la situación, y un mayor siempre nos va a creer a nosotros, siempre, pero eso es que está mal porque... imagínate que tú has reaccionado bien y yo me invento que has reaccionado mal. Y me van a creer a mí y eso está mal. Porque la culpa le va a caer al que no ha hecho nada, ¿entiendes? Pero siempre creen a los adultos antes que a los menores. Bueno, depende de qué circunstancia, ¿no? Casi la mayoría a los adultos. Yo te digo que el 90% de la razón se la dan los educadores siempre. ¿En él? Bueno, a la Tama Negri, la policía le creyó muy rápido, o los servicios sociales, en su denuncia, rápidamente. No, pero yo, quiero decir, como contraste. Ahí ella tiene una prueba de que la madre la pegó, porque tiene un moratón en la boca o algo, ¿no? Ahí ya, pues ya viene la prueba de que ha podido ser la madre, ahí ya creen a la muchacha, pero yo ahora mismo que me voy a quejar, he discutido, me ha dicho eso y no se lo creen, porque dirán, es adulta, ya sabrá relacionar, a mí no me creerá. Bueno, eso es la opinión. Una cosa que quería comentar, ahí está el corto visto como que hay una educadora que al principio que se le perdía una cosa, se paraba y luego, en el otro centro veía como había una educadora que la trataba como ha dicho Rato, que como poder, ¿sabes? Que ella tenía más poder que ella. Yo tengo que sonería. Y yo explicarle, estudiando todo, y hay más pisos por ahí, otras asociaciones, por eso me han comentado muchas veces los muchachos que los educadores lo dejan a las muchachas que ponerse malla o que si lo tendrían, pues eso lo otro, teniendo 18 años. Con 18 años tú vas a lo que quieras con tu cuerpo, ¿sabes? Y eso es lo que quería comentar, que veo mejor que los educadores se abran y los chavales se abran con los educadores, ¿sabes? Que tengan que se cuente la cosa, ¿no? Que se traten como digo, mal, ¿sabes? Como si fueran unos policías, ¿sabes? Como un sujeto que se sabe. Yo que sé que se abren de ellos, es el motel de Rosa, que no se abre. Y tienen que comprender lo de una persona con otra, ¿sabes? Lo de algo como que es. Mira, si tú ahora mismo con cualquiera de los bueno, no le dices. Mira, si tú te quedas, tú tienes que saber que la confianza la tienes que dar hasta un punto, porque si la das al máximo, después que te queda por demostrarla es nada. Entonces, pues eso es lo mejor, que se la dé hasta un punto porque es que después la confianza da asco. Llega un momento en que ya saben que todo lo que vas a hacer, todo lo que vas a decir, si le mientes, si no le mientes, todo. Es muy importante que se cree un vínculo entre educador y niño. Eso es fundamental. Un vínculo muy desarrollado. Al crear un vínculo, pues sí, porque si tú creas un vínculo, vale, que está esa persona y sabes que cuando ha hecho algo, lo ha hecho o de manera intencionada, o no ha hecho de manera intencionada, o ha sido un desliz, o sabes en ese momento lo que para otro educador puede considerar que te está hablando mal, porque en una orden tú puedes considerar cuando tienes un vínculo y crees que está mal, entonces por lo que está pasando, y tienes más y pasas más. Bueno, pues nada. Yo lo que digo es que si cometen errores, todos somos humanos, pero eso no es aprender. Y lo de eso es la confianza a cierto punto, ¿sabes? Que no se pase, ¿sabes? Si lo sabe tener una confianza sin pasarse y... Thank you. está muy la relación, evidentemente, con su diferencia. No es ni un amigo, ni es... Volviendo, retomando el tema, por ejemplo, muy concreto de la conversación de cuando le dices recoger colillas y lo que hablabais un poco de que es que, claro, la educadora está en una posición superior a la mía con respecto a que la institución luego le van a escuchar más, o con respecto el chaval o cualquiera, ¿no? Pues se siente, igual cuando hablas con un policía en la calle, ¿no? Lo que él te diga, cuidado que... ¿Cómo recuperamos, o sea, cómo se puede solucionar eso sin caer ni en el buen rollismo ni en cosas por el estilo? ¿Puedo contar una cosa? No es ninguna intimidad puesta que me contabais hace un momento, ¿no? De cómo conociste y que os llevabais al principio muy mal y que ahora sois muy amables. ¿Sí? ¿Ves? Pero claro, ¿qué les pasa a Ikran y Flavia? Al principio se llevaban fatal. Y se pegaban, incluso se llegaban a pegar, ¿de acuerdo? Pero claro, hay una relación de igualdad y al final se han hecho muy amigas. Es decir, tú vas por la calle, tú te encuentras con gente, borde, con gente que no sé qué, que te puede dar contestaciones. Y tú también tienes un mal día en el que das contestaciones peores, ¿no? Si estamos en una relación de igualdad, el tiempo y las personas... generalmente, pues se acaban acordándolo, y más si estás dentro de que es que no te queda más necesidad, que es que tienes que poner de acuerdo, porque te guste o no, vas a tener que estar al lado de él o de ella. Si queréis vosotras contar un poco lo que ha dicho, de cómo os lleváis mal y que luego... Bueno, tal vez yo me llamo Carlos, que a mí el mejor básicamente lo gusta porque se muestra un piso... que en realidad no es, porque tú puedes tener una situación difícil, pero con un piso no te puedes tratar como si fuese un entrante. Es decir, el hecho de cómo se muestra la monitora, porque tú seas autoritario, a ti una persona te va a respetar si no te lo paga. Básicamente. Sí, acompañar a Carlos y a yo cuando mis chicos, los mayores, dicen a los chicos, es que yo soy mayor que tú y tienes que hacer caso. Creo que ahí está el fallo, ¿eh? Pero veo de dónde viene, que eran esos profesores de nosotros. Si yo soy más fuerte que tú, es que tengo más fuerza que tú, así que tienes que hacer caso. Vamos a empezar por pedir más disculpas, por reconocer errores, por entender que no lo jugamos como ellos. Y por supuesto, ponernos al mismo plano, ¿eh? Y con su opinión, ella misma igualmente va a llegar a un educador, vamos a poner en valor y tomaremos decisiones. Pero al principio poner el muro y decir, como decía la chica, primero solo se escucha a los compañeros educadores, solo se escuchan entre ellos, a nosotros al principio siempre nos rechazan, y es luego una sensación de frustración por parte de los chicos. Pero hay una parte de que Claudia, bueno, ofrece una voz potente. Ponte el micro, por favor. Bueno, Flavia, ha dejado ahí un... No, ha dejado un... Yo creo que al principio, cuando llega un chico a un centro nuevo, es súper importante en el momento del principio de la recepción, ¿no? Que tienes que aprender la cuenta, el hacer un acogimiento, el estar el compañero, intentar ahí fomentar, trabajar la comunicación entre uno, contigo. Por supuesto que un educador tiene que no ser autoritario, sino tiene que tener claro que las normas, como hay en la casa, y como hay en todos los sitios, porque hay normas, o sea, hay normas, obviamente, ¿no? No se puede hacer lo que uno quiera. Pero sí hay momentos de cuando estamos en el centro, hay momentos para el estudio, hay momentos para la actividad, pero hay momentos de diálogo, de que te sientas en el salón a o nos metemos en el despacho de la propia ocasión. Y eso lo valoramos muchísimo. Esos momentos son los que más tengo que pensar. Porque son donde es como dejar que ese columnar se rota, que ya han hecho los deberes, ya hemos hecho las actividades en nuestras actividades, pero ahora vamos a gastar entre nosotros y eso es muy importante. Y donde se crean más vínculos, en los despachos, en los salones, yo. Tú lo seguro en el despacho. Mira, yo por ejemplo, porque yo llevo muchos años en mi propio momento con el centro de Trujillo. Y llega un momento que gastas con una rutina diaria, a lo mejor así porque estás haciendo algo, y tanto sea lo que yo quise ahora también para, yo no sé, decir, pues mira, pues esta mañana he estado con una de mis mejores amigas y llamó el hora del reno movimiento para ir a tomarnos algo. Y yo pensé, pues te sientes con más liberal, porque ya hablar con tus compañeras, y ya no solo compañeras, también tus amigos, porque aquí quieras o no, después de que llevas tantos años y eso, pues te echas amigos. Ya no son solo compañeros, ya es una familia. Y ya ni amigos siquiera, es que es como convivir con tu propia familia en tu casa, hombre, no es lo mismo, porque en una casa no tenemos ningún sitio, pero se está muy bien. Al principio, hombre, lo pasa bastante mal, porque echan falta de tecnología en tu casa, y llega el estudiante de un pacientito cuando tú en mi casa no lo hacía. Claro, por ejemplo, nosotros aquí, de 4 a 5, bueno, de 4 a 5 y media, y de 7 a 8 y media tenemos estudios. Y tú dices, pues si yo en casa hacía una hora y me daba tiempo de todo, y ahora le dije, madre mía, si se me gusta la cola volando. Y al principio decía, ojalá que esa cabeza te hacía meter. Era impresionante. Es verdad. ¿Sí? Aquella es muchísima voz. ¿Sí? ¿Quieres decir algo? ¿Quieres decir algo? No. Yo soy yo que tengo que aprender con los niños mayores. Como ha dicho ahora la niña, sí. Tienen de 4 y media, 5 y media, y de 7 y media a 8 y media, como que me trajo un ratito. Y claro, sí. Bueno, no podemos estar aquí por la tarde, ¿no? Así que el que quiera hablar, que hable, ahora lo haré para siempre. Aprovechar de solamente hacer una pregunta, ha introducido el compañero el tema de la autoridad y tal. ¿Qué pensáis? ¿Qué es mejor como lo de la autoridad? La idea de se hace más caso a una persona porque tenga una puesto aquí una etiqueta de que hay que hacer más caso, sí. O porque te da ganas. ¿Por qué tú haces caso a tu amiga o a alguien que tú quieres? ¿Por qué haces caso? Porque tiene aquí el gran, tiene aquí un servicio que es la más lista y entonces tengo que hacer la caso en todo. No sé si le tienes nada de explicar. Tú puedes seguir su consejo si quieres, si no nada. A ver, tu amiga me dice, pues, ah, esto y todo lo que podemos, ¿no? Porque no lo veo correcto, no me apetece, ¿sí? Es depende de como tú quieras. Hombre, igual que a mí, si uno o dos me dice lo que sea y a mí no me apetece, pues digo, no me apetece. Pero porque ella es una ilegal, ¿eh? No, en ese caso hay que tener un poco más de sentido común porque puedes optar por tu, o sea, alguien que te dé dilo con tu palabra, ¿no? ¿Qué va a ir tú? A que te den ideas y que tú también la puedes interpretar como quieras y puedes apoyar también ideas y ver qué es lo correcto, ¿no? Entonces, por eso hay que tener sentido común para no solo hacerle caso a quien tenga la supuesta etiqueta, que tampoco hay que tenerle etiqueta a nadie. Y que... A ver, que me dan las palabras. Dilo con las tuyas. A ver, las relaciones son muy complicadas, las relaciones a diario, vamos, con vuestros amigos, vuestros padres, las relaciones son complicadas. Un educador, es que depende del niño, pues yo puedo reñir a lo mejor a un niño porque ha hecho algo mal, pero sé que a los 5 minutos el niño se lo ha olvidado y puedo tranquilamente hablar con él. pero sé que a lo mejor un niño que sé que ese hasta dentro de una hora o dos horas mejor no le hable. Es que todo depende, ¿no? Pero para eso está el educador, para conocer a los niños, a las niñas, saber cómo son, cómo le tienen que decir las cosas, que obviamente malos tenemos todos y fallos tenemos también nosotros, eso por supuestísimo, y saber cuándo coger a ese niño y a esa niña, y ellos también. Ellos cuando con un educador tienen mucho vínculo, pues a lo mejor no dicen las cosas igual que con un educador que no, que le dice algo y ese educador yo voy a ir a lo mejor, no lo mismo, lo que sé, que yo hago algo malo y yo soy con nosotros, porque mi mamá, a lo mejor si la veo que se ríe mucho, pues si yo lo digo, si no, no digo nada. Y me paso por el mundo, sí, pero también... Tenéis cosas que no... tenéis errores con el mundo, ¿vale? Sí. Pero hay cosas que vosotros tenéis errores y no lo admitís, y nosotros como... también nos enfadamos por eso, porque tenéis errores, no lo admitís, respecto a que nosotros, a nosotros también nos da mucha rabia. Un momentito, Flavia. A ver, en parte estoy de acuerdo con lo que ha dicho Seima, pero lo que tú no puedes es, si un educador comete un error y un niño se lo dice, él nunca lo va a admitir por el hecho de, yo pienso que porque como es un niño, él va a pensar que no tiene razón, muchas veces. Ajá. Entonces, en parte, también ve cómo si tú quieres que la persona influye también la forma en la que se obliga. Tú por mucho que un niño te quiere, tú no puedes decírselo todos los días a vos. Puedes decirse después del reglamento y si llega un punto en que tenga esa siempre a pero no decírselo siempre mal, porque entonces tiene que contar caso. A ver, el reglamento, porque muchas veces cuando hacemos cosas malas, no tiene por qué siempre decirnos las cosas a otras. Las cosas también se pueden decir de una manera y a lo mejor dice cualquier cosa y dice no, pero no lo dudo, o sea, ese no es no, ¿por qué no? Pues no sé, porque casi nunca te lo dice, siempre te dice no, y le toca tu nota y a la habitación. Y si no, lo que te toque. Y no, tampoco puede ser. Vamos, pues desde mi punto de vista, que no se ve. Hola. Hola. ¿Alguien había levantado la mano? Bueno, última intervención, Miguel. ¿Alguien que quiera intervenir? ¿Alguien que se quede con ganas de decir algo, por favor? Que levante la mano. Miguel. Yo lo que quería comentar, Juan, una cosa, que él dice que un educador venía a un chat, por ejemplo, porque era un campo, en un mundo, la persona es diferente, ¿sabes? Y la educador tiene esa forma de educar, pero siempre educa de una forma que lo prefiere. Uno, por ejemplo, dice, vale, lo que esto está mal, te voy a quitar la pala. Y otro dice, esto está mal, te voy a quitar una semana sin tocar. Parece que eso te duele, sí, pero mientras más, no sé, que eso te influya para que luego lo haces, no vuelva a cometer el error. Ya, eso es perjudicial, obviamente, y tenemos que seguir unos criterios. Y en cuanto al pedir excusa, a mí se me ha dado a mí el pedir disculpas, porque también lo he hecho a veces, pedir disculpas. A nosotros no, pero educadores sí se le caen los anillos por pedir disculpas por algo que han hecho mal. A todo el mundo nos falta pedir perdón. A nadie le falta pedir perdón. Porque está enseñando que cada vez que uno se equivoca, es humano. Y él también va a hacer un bate, va a hacer un bate, va a hacer un bate. Mira, antes estamos en el equipo. El hecho de decirlo. ¿El qué? El hecho de decirlo muchas veces que no lo dicen como. Que sabe que se han equivocado, pero no lo dicen. Y nosotros por ejemplo, lo vemos y decimos, ya se ha equivocado, ¿para qué yo voy a pedir perdón? Cuando también me he equivocado yo, pero yo tampoco, a mí se ha equivocado y tampoco ha dicho nada. Entonces nosotros, como decimos, por ello no pido ni disculpas ni ningún error. Por ella también se ha equivocado, ¿no? Por no callarnos, no decir nada. No, pero nos tenemos que decir como. Yo creo que cada uno cometemos errores. Muchas veces cuando hacemos cosas malas, incluso no queremos asumirlo, ya tienen que sacar sus propias hazañas para sacárnoslo, ¿no? Pero, bueno, ellos me han dicho que nosotros mucho bajo que han estudiado para educación social. Ha estudiado. Pero, a ver. Yo digo que sí, que todo el mundo comete errores, pero errores se hacen menos, pero cuando cometen un error una O sea, encontrarnos con gente con peor educación que nos pongáis, no sé, pero hay gente que aprende, a ver, gente que aprende así, ¿no? Y tienes que hacerlo, entonces ya sabes tú que para esa persona no te da ese tipo de sanciones, a lo mejor tienes que pensar en otra estrategia para que él aprenda. Pero está el trabajo de profesional. Sí, sí, no te digo que no, pero es que hay muchas veces que suele haber castigo sin motivo de haberlo y tenernos lo que tragar y callarnos. Teniendo nosotros razón en vez de vosotros, pero vosotros aún así no la asumís. No, pero mira, pasa. Que ser como yo, por mucho que nos pida la voluntad o no pedir perdón ni nada, como las cosas malas que aprendemos de ellos, también tendríamos que tener las cosas buenas. Porque a ver, un perdón no te va a costar nunca la vida de ellos. Segundo, que como dice, que mucho que finalmente ellos no tienen nada. Yo tengo suficiente cadena para entender que yo y necesito mucho. Sí, pero hay gente que claro, ve eso y dice, perdón, porque ya tampoco se ha preocupado. Bueno, pero entonces de ponerte a lo mejor en su casa y ya tengo que ir a la gente, ¿sabes? Tengo que ponerte en su casa. Una. Sí. Miguel, el próximo día te voy a bajar ahí y te vas a quedar por aquí porque aportas muy buena idea. Pero eso sí, le traigo una idea que se suba. Sí, que se suba. Ahora voy con vosotros. Porque hace producción una idea, lo que pasa es que vamos a ir acabando. Y le he cogido un...